estoy esperando, esperándote a ti, porque tú no vienes, no vienes a mí. Mi corazón es todo dolor, porque tú no vienes, no vienes, mi amor. Siempre esperando, estás esperando. Solo me alienta saber que por fin tú vendrás. Estoy esperando, esperándote a ti. El día que llegues a mí, te adoraré y te abrazaré. Si veo en tus ojos un mundo de amor. Siempre esperando, estás esperando. Siempre esperándote a ti. Mi corazón es todo dolor, porque tú no vienes, no vienes, mi amor. Siempre esperando, estás esperando. Siempre esperando, esperando, esperándote.